Bueno, ahora les decimos a ustedes que plantearnos el origen de la migración sería como pensar si fue primero el huevo o la gallina, pues desde la raíz más primigenia de la humanidad, este nació migrando. Sin embargo, en los últimos años a nivel global, por guerras, crisis económicas, epidemias, cambio climático de la humanidad, ha migrado en todas las direcciones. Este contexto global es abordado en el viaje de las mil millas, una muestra de la que nos contará más Daniela Falconi, comunicadora del CAC, espacio en donde mañana se inaugura esta propuesta artística. Bienvenida, Daniela, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura, por el espacio. Es bastante gratificante para nosotros hablar sobre esta exposición porque representa la conclusión de un trabajo que ustedes vienen haciendo con una fundación desde el 2017 que ahora les posibilita presentar esta exposición. Yo quisiera entonces irnos sobre el contexto, ¿no? ¿Con quiénes están trabajando esta muestra y cuándo fue ese primer contacto entre el CAG? Gracias, Darío. Te comento que estamos trabajando con la Fundación Hank Neefkens. La Fundación Hank Neefkens funciona en Barcelona y hemos realizado un proceso desde el 2017. En 2017 nosotros realizamos en el Centro de Arte Contemporáneo la Fundación In Search of Global Poetry. Esta exposición de igual manera es parte de la colección de videos de la Fundación Hank Neefkens y en 2018 realizamos una colaboración importante para abrir a un premio para artistas latinoamericanos en donde gana Adrián Balsec, artista ecuatoriano y que finalmente desemboca en una muestra de el estreno mundial, sería el estreno nacional también, de la obra del artista Adrián Balseca y de otros artistas que reflejan precisamente lo que estábamos abordando, la parte de la migración, violencia, naturaleza, género, entre otros temas. ¿Y cómo fue ese primer contacto cuando arrancaron con esta muestra de In Search of Global Poetry? El primer acercamiento fue precisamente para tener una muestra de videoarte dentro del Centro de Arte Contemporáneo. La colección Hank Neefkens es una de las colecciones más grandes que se puede encontrar de videoarte a nivel europeo. ¿Ustedes les buscaron? Sí, y nosotros realizamos un acercamiento directo con la fundación. Entonces, a través de este acercamiento hemos podido realizar estas dos exposiciones, una en 2018, otra en 2019, y este reconocimiento que se abre para un artista latinoamericano a partir de 2018. Uh-huh. Pero, ¿en base a qué se abrió esa oportunidad de hacer este premio? Esto responde primero a una línea de trabajo que del espacio del Centro de Arte Contemporáneo en cuanto a arte y tecnología. Ahora vemos que la mayoría de personas estamos en conexión constante con dispositivos móviles, pantallas y por un lado responde a esta línea de trabajo que es arte y tecnología. Uh-huh. Bueno, vamos ahora sí conocemos ya el contexto, la historia sobre este contacto entre la Fundación Hank Neefkens y también el Centro de Arte Contemporáneo. Ahora vamos ya con el viaje de las mil millas de esta exposición que ustedes van a inaugurarla el día de mañana. Aquí hay artistas de diferentes partes del mundo, pero a mí me interesaría, de igual forma al público también, saber qué es lo que puede observar aquí la gente. Las personas que nos visiten van a poder tener un contexto primero de la migración, que es un contexto bastante interesante e importante porque nos permite, desde la perspectiva del arte, reflexionar sobre los procesos de migración que se han dado a nivel mundial y sobre todo de las perspectivas de los muy sentidas de los mismos artistas, entonces de sus propios países y de las problemáticas de sus propios países que se han relacionado con respecto a la producción. Por otro lado, también se abordan temas de violencia, temas también con respecto al medio ambiente y a la tecnología. Entonces, tenemos diversas perspectivas en donde van a encontrar de conceptos que van a encontrar las personas que nos visiten. Esto al hablarnos, a referirnos de videoinstalaciones, ¿nos vamos a poder observar audiovisual que cuenta una historia o imágenes? ¿cómo están ahí distribuidas? Sí, todas las videoinstalaciones son videos de corta duración, que pueden estar entre 5 y 12 minutos. Entonces son mini documentales en donde van a tener un acercamiento a diferentes temáticas. Por ejemplo, el artista Adrián Balseca, que estrena su video parte del premio Han Nefkens, él nos propone finalmente una reflexión interesante sobre la extracción de recursos naturales como un proceso dentro del Ecuador. Entonces, él juega dentro de su video con una dinámica sobre el juego. El juego con un palo encebado, que es un recurso natural que finalmente es extraído para este juego, y dentro del video que ustedes van a ver es la parte lúdica, pero también este imaginario de alcanzar, porque en la parte superior del palo encebado van a encontrar algunos materiales de extracción fósil, o sea, gasolina, cierto tipo de materiales, en donde la persona tiene que va subiendo por el palo encebado, tiene que alcanzar esto. Entonces, esta reflexión que nos invita el artista Adrián Balseca es sobre cómo nosotros podemos concebir el progreso como tal y hasta dónde lo vamos a alcanzar. Entonces, estamos jugando, por un lado, desde una parte lúdica, como es el palo encebado, que es algo tradicional y que se ve mucho dentro de nuestra cultura. Y por otro lado, también esta reflexión que nos invita con respecto a la extracción de fósiles dentro de la Amazonía y cómo nos dentro de la Amazonía y dentro del país, y cómo afecta a la naturaleza. Bueno, y me imagino que cada uno de los artistas presentes acá también hablará de sus respectivos contextos. Hay artistas acá, les quiero mencionar, de Corea del Sur, Adrián Balseca, de Ecuador, como ya lo señalamos, está también hay de Georgia, Kenia, Corea del Sur otra vez, Vietnam, Brasil, esos son algunos de los artistas que estarán presentando aquí estos trabajos. Perú, Irán, también me estoy saltando, Estados Unidos, son los que los podemos señalar al momento. ¿Esta exposición arranca aquí en el Centro de Arte Contemporáneo o se ha presentado ya en algunos otros lugares? Algunos de los videos de los artistas ya se han presentado en otros espacios museísticos a nivel mundial. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de que dentro del Ecuador va a ser la primera vez en que aparecen estos artistas dentro del videoarte. Primera y única vez acá en Ecuador, es decir, que de acá ya, o sea, cuando cierren esta muestra, no estarán en otro espacio de la ciudad o del país. Posiblemente no, posiblemente este sea el espacio en donde pueda la gente visitarnos, y precisamente por eso se ha planificado de que la muestra se quede en un tiempo prudente. Entonces la muestra va a estar hasta el 2 de febrero del 2020, lo cual permite a que los quienes nos escuchan y quienes interesa la actividad del Centro de Arte Contemporáneo nos pueda visitar. Bueno, ustedes ¿Cómo recibe el público este tipo de propuestas en este tipo de estilo de arte en videoinstalaciones? Es generalmente, bueno, en la ciudad de Quito, considerando el arte que generalmente es pictórico y se va para el más del lado de arte colonial, los videoartes son un poco escasos. ¿El público cómo recibe estas propuestas? Tenemos una buena recepción de nuestros públicos, lo cual nos causa mucha alegría, ya que la conexión que tienen con el video va más allá de la experiencia museística tradicional, digamos, sino que se invita a reflexionar también con un programa educativo que va de la mano dentro de las muestras, y el videoarte, por supuesto, es bien recibido por nuestras audiencias. ¿Ustedes tendrán mediadores entonces acá? Sí, es importante también mencionar a nuestros públicos que todas nuestras exposiciones, incluyendo la que vamos a inaugurar este día sábado, incluyen procesos de mediación educativa y actividades educativas que permiten activar la muestra de manera constante. Entonces, que invitan a reflexionar, que invitan a realizar actividades diferentes, talleres, en donde los visitantes pueden finalmente tener una conexión con los contenidos de la muestra. Y esas actividades de la mediación, los talleres que tú nos mencionas, ¿serán en el mismo ejercicio, en el mismo momento en el cual están realizando la guía, o hay momentos puntuales durante el tiempo de la muestra, que estará casi hasta febrero del 2020, donde desarrollan los talleres? Tenemos recorridos que son constantes dentro del espacio, y toda nuestra programación siempre la publicamos en redes sociales. Entonces, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram y también en las páginas web del Centro de Arte y de quitocultura.com, en donde lanzamos todas las actividades que vamos a tener respecto al espacio y a las muestras. ¿Y tienen algo en calendario con respecto a esta muestra? Próximamente ya vamos a lanzar, posiblemente desde septiembre, ya se lancen los recorridos. Sin embargo, ya tenemos planificado recorridos mediados todos los jueves a las 3:30, en donde las personas también nos pueden visitar y planificar el recorrido mediado dentro del espacio. ¿Cómo les ha ido al Centro de Arte Contemporáneo en este verano 2019, considerando el tiempo libre, el tiempo de ocio que tienen los niños y también los adolescentes? Hemos tenido una gran acogida y han venido también de vacacionales de otros espacios. Han visitado, sí, de otros lugares de la ciudad, inclusive de otros espacios de provincia, nos han podido visitar. Entonces, hemos tenido primero una gran acogida de niños que han sido parte de otros vacacionales. Hemos tenido también en horario extendido, cuando en Liberarte, del 8 al 11 de agosto, tuvimos horario extendido hasta la medianoche, tuvimos una gran acogida también por los públicos, y hemos visto que se ha dinamizado esta parte de visitación en las vacaciones. Entonces, ha sido bastante positivo, y de igual manera recalcar a los públicos que nos escuchan de que aprovechen este feriado, estos días de vacaciones, para visitarnos. Pero, y generalmente el contenido que ustedes manejan, ¿está abierto para las interpretaciones de todo tipo de público, incluso desde los pequeñitos hasta los grandes? Sí, dentro de la muestra que vamos a inaugurar este día sábado, existen, como topamos temas bastante sensibles, existen obras que pueden tocar la sensibilidad de los públicos, y recomendamos que menores de 15 años puedan ingresar con un adulto. Uh-huh. Y que también se guíen con personal del Centro de Arte Contemporáneo para algunas obras. Sin embargo, toda la muestra y las exhibiciones del Centro de Arte están abiertas al público en general. ¿Mañana a qué horas inauguran? Mañana inauguramos al mediodía. ¿Y qué tendrán en la programación ahí? Dentro de la programación de la inauguración está, bueno, el acto protocolar, que es un acto breve, y después ingresamos inmediatamente a las salas con nuestro equipo para que puedan visitar la muestra y puedan conocer los contenidos. Uh-huh. Bueno, amigos, ahí lo tienen. El viaje de las mil millas arranca el día de mañana y se va hasta febrero del 2020 con esta propuesta que nos presenta el Centro de Arte Contemporáneo. Queremos agradecer a Daniela Falconi, comunicadora de este espacio, por habernos acompañado. Y bueno, gracias por estar acá y presentarnos esta importante información. Seguiremos ahí en contacto con todo lo que ustedes generan. Gracias, Darío.